Soy un anciano, la luz del nuevo día. Soy la mañana, soy la vieja Andalucía. Soy un anciano, soy Andalucía. Soy la mañana, soy la vieja Andalucía. Aunque las piernas a mí me tiemblen, si ves que en el recuerdo me ahogo, siempre tenme presente en tu mente. Mira que arrugas tengo y que apenas puedo andar. Soy una anciana llena de cultura que estas dos letrillas va a bordar. Y es que yo vivo en una casita macoedora, pa' todo el que quiera venir a visitarme, que tengo campo, buen vino y guitarra, tengo viento que peina mis mares, tengo pueblo, shows de cal, mil coplas y ya poesía, yo tengo pa' dar y regalarte, soy la vieja Andalucía. Yo vivo en una casita macoedora, pa' todo que quiera venir a visitarme, que tengo buen vino y guitarra. Tengo viento que peina mis mares y tengo pueblo show de cal, mil coplas y ya poesía, olé. Yo tengo pa' dar y regalarte, soy la vieja Andalucía. Soy una anciana, soy Andalucía. Soy la mañana, soy la vieja Andalucía. Soy el agua que vierte una pileta, la sopa tomate, una maceta de geranio, soy la mañana, una mujer muy morena y muy flamenca, la tela de lunares, una buena papa con carne, el sol del mediodía, aceite, oliva, la playa, el campo, el aje de su gente, la espontaneidad, la nostalgia, los viejos tomando el solecito, pan con tomate y ajo, la gorra campera, una buena ganadería, ver cómo el mar se traga el sol del nuevo día, de la gente del campo los buenos días. Para vivir y morir, amigo mío. Andalucía. Siempre Andalucía.